Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días Anita, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien. Una mañanita calurosa. Sí, un montón, 32 grados Wow. hacen. Así que vos que me estabas comentando que estabas por salir de tu casa, ponete un sombrero. Sí, me voy a poner gorra, me voy a poner protector solar porque la verdad es que está bastante espesito el día. Sí. Bueno, querías hablar un poquito de la línea. Sí, tienen un Bueno, teléfono ustedes. nosotros, como toda la audiencia sabe y otra que se puede ir enterando hoy, damos información sobre cómo hacerse un aborto en casa y con pastillas. Y damos, otorgamos toda la información que la mujer necesita, la información que es segura, digamos, que es un método, un procedimiento que es totalmente seguro y que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud para los casos en los cuales, en aquellos países, digamos, en los que todavía el aborto no está del todo legalizado, como es el caso de otros países como, yo qué sé, Uruguay, México, etcétera. Sí, que pese a la penalización, las mujeres y todos los cuerpos gestantes abortamos igual. Una mujer que decidió abortar, que decidió que no es su momento, que no tiene dinero, que no puede criar un hijo más, aborta, sea como sea. Por eso tenemos tanta tasa de mortalidad puerperal, ¿sí? Tantas mujeres que abortan en cualquier condición y que se nos mueren muchas mujeres y mujeres jóvenes. Sí, no podemos darnos como país el lujo de permitir que mujeres jóvenes se mueran. Y lo peor del caso es que además se mueren las mujeres pobres, las nadies, aquellas a las que nadie les importa, sí, que no consumen, que entonces este sistema capitalista lo que hace es como no le importan las mujeres pobres y entonces por eso hay, digamos, toda una cuestión de que no se legaliza el aborto, porque la que tiene plata paga 20.000 pesos en una clínica privada y aborta igual, ¿eh? Las que tienen plata, mucha plata, abortan igual. Y algunas que no tienen tanta plata consiguen de donde sea para hacerse un aborto igual. Porque una mujer que lo decidió, lo decidió. Para Ustedes, eso, sí, hacen acompañamiento. nosotras hacemos los acompañamientos, exactamente. Te Sí. damos toda la información. Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono. ¿A dónde se pueden comunicar? Acá en Viedma el número es 15-635246. Repito, 15-635246. Esa es nuestra línea pública. Acá en Viedma y Patagones, donde ya la grupa socorrista además se amplió, se agrandó. Ya somos varias, no somos más dos como al inicio. Muchas otras mujeres se han sumado por suerte a este movimiento y como decimos en nuestros cantitos, las socorristas cada día somos más. Sí, ustedes están además nucleadas en Socorristas en Red, ¿no? Que es una red a nivel país. Exactamente. Socorristas en Red es una red que tiene presencia, digamos, prácticamente en todas las geografías del país, de norte a sur y de este a oeste. Hay lugares en donde hay dos y tres grupas, porque son lugares grandes, como yo que sé, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén mismo, y bueno, acá en Río Negro tampoco somos las únicas, hay en otras localidades de la provincia. De repente, si la gente que nos escucha se entera de alguien, no sé, una pariente o una amiga que vive en otro lado y quiere saber cómo ayudarla, pueden entrar a la página web, Socorristas en Red. Tiene una página web que es www.socorristasenred.org, y ahí figuran todos los números de teléfono de todas las grupas del país. Bien, bueno, entonces se pueden también comunicar vía Facebook con ustedes, Sí. que son Rosita Salvaje. En Facebook somos igual, hay un montón de rositas salvajes. Sí. Yo la otra vez me puse a mirar y hay un montón de rositas salvajes en el Facebook. Por ahí pueden poner Rosita Salvaje Viedma, o sea, Rosita Salvaje y en destino o en lugares, no me acuerdo cómo es, Viedma, y aparte se van a dar cuenta por lo que dice la foto de perfil, ¿no? Siempre hay Sí. una foto de perfil acorde a lo que estamos haciendo. A nivel números, ¿cuántos acompañamientos llevan haciendo desde que inició este año, 2018? 2018, mira, en los poquitos días de enero ya llevamos hechos uno, dos, y por lo menos 6 acompañamientos. Claro. O sea, pues ya podemos hablar casi de uno por día. Uh-huh. ¿Porque hoy qué es? Sí. Hoy es 9. Hoy es 9, bueno, no, un poquito menos. Sí, sí. Sí, ya hemos hecho como 4 o 5 acompañamientos y tenemos, y seguimos teniendo llamadas. Lo único que yo les voy a pedir a las personas con capacidad de gestar, que nos vamos a tomar unos días. Estos días hasta mañana estamos atendiendo de 6 de la tarde a 10 de la noche. Uh-huh. El teléfono, es el número que di, el 1563-5246. Y del 10 al 25 nos vamos a tomar unos días, nos vamos a tomar solamente 15 días como para poder descansar. Algunas chicas no son de Viedma y han viajado, otras estamos por acá, pero por ahí necesitamos, no sé, poder ir a la playa un rato, sí. Al río o al mar. Entonces nos vamos a tomar unos días de descanso como para arrancar ya después, a partir de fines de enero y febrero y para todo el año, con pilas. Así que no se desesperen si encuentran el teléfono apagado a partir de mañana, porque es esto nada más, no es que nos fuimos, no es que no vamos a estar más, nos van a tener que esperar unos días. Uh-huh. Sí, de última nos pueden dejar mensajitos por Messenger, en el Face, y ni bien volvamos les estaremos respondiendo. Bueno, muchísimas gracias, Joja, por la información y bueno, también seguir visibilizando y la importancia que tiene, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito. Absolutamente, nosotros abogamos por eso. Por suerte nosotros en Río Negro tenemos un protocolo que adhirió a la ley nacional, por lo tanto en los hospitales públicos de Río Negro hay personal que también colabora, ¿sí? Pero de todas maneras nosotros decimos que el aborto no es necesario que esté institucionalizado en el hospital, sino que las mujeres tenemos la posibilidad y la capacidad de gestionarnos nuestros propios abortos en casa, porque el método con pastillas es muy seguro.